comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Voy a empezar como lanzando cuatro imágenes, que son cuatro imágenes, que están en la génesis del ensayito, porque es un ensayito muy pequeño contra el running, ¿no? Entonces son cuatro imágenes de las cuales yo sobre las que yo reflexioné para luego hilvanar el hilo que más o menos os voy a trasladar a continuación. Y creo que os las cuento porque creo que también ayudarán a situar un poquillo lo que voy a contar, ¿no? Una de las imágenes recurrentes que yo veo y que seguramente vosotros os pase igual. Yo vuelvo tarde de trabajar, ¿no? Tengo un turno de tarde, llego por la noche a mi casa y cuando yo estoy llegando a mi casa más tarde a las 10 de la noche me encuentro con un montón de gente corriendo, ¿no? Por la ciudad. Bueno, pues de ahí un poco empecé a reflexionar sobre lo que esto me podía decir, aparte del mero hecho de que era gente que estaba corriendo y disfrutando de su tiempo libre también, de la manera que ellos quisieran, ¿no? Que era, por ejemplo, pues sobre las dimensiones de la ciudad, que nos obligan pues a hacer deporte muchas veces en soledad, en lugar de, porque claro, quedar un jueves por la noche con 10 personas para jugar un partido de voleibol es complicado en una ciudad grande como aquella de la que yo vengo, ¿no? Yo vengo de Madrid. Pero también me contaba cosas un poco sobre la desarticulación de los horarios laborales hoy en día, por ejemplo, ¿no? Es decir, a qué hora se ve obligada la gente a hacer según qué cosas. Otra imagen que yo tenía muy muy muy presente. Yo pues volvía, como todos hacemos, el domingo a comer a casa de mis padres, ¿no? Y en el parque de enfrente de casa, donde yo pues todo, he jugado de más pequeño, he hecho botellón y he aprendido un montón de cosas allí en el mismo parque, ¿no? Había unas canchas de baloncesto que en su momento estaban patrocinadas por Caja Madrid, ¿no? Y desde hace mucho tiempo que ya no están. Aquello me daba que pensar un poco cómo el deporte, como casi todo, como todo, pero en este caso hablamos del deporte, tenía mucho que ver con el mundo en el que vivimos y cómo aquella caja, que seguramente tenía una obligación legal de tener allí unas instalaciones por aquello de que era una caja, se convirtió en un banco y como ahora mismo ya no hay canastas allí, como aquel expolio de lo público llegaba hasta lo más íntimo de... llega en todos los casos hasta lo más íntimo, pero en aquel caso llegaba hasta el parque de mi infancia. Y como en el barrio donde vivo ahora, cuando yo llegué, pues bueno, como a mí me gustaba eso de jugar, echar unas canastas de vez en cuando, busqué una cancha alrededor y encontré dos también sin canastas, ¿no? Recuerdo que después de unas consultas al ayuntamiento, bueno, pues no me lo dijeron claramente, pero llegué a la conclusión de que las canastas no estaban porque, bueno, pues es el barrio en que yo vivo en Madrid, que es en Tetuán, es un barrio en el cual hay mucha inmigración y en aquel momento me vinieron a decir que aquello era un poquito conflictivo porque se creaban como, se hacían apuestas allí, como que se cobraba dinero por entrar a jugar y tal. Pues también me lleva a pensar un poco cómo era un poquillo signo de la desconflictivización de la ciudad esta y del mundo, ¿no? De la ciudad. Perdonad que me remita siempre a la ciudad, pero es que yo, pues, en los últimos años todo lo he pensado un poquillo sobre la ciudad y el urbano. Entonces, pensaba, cada vez tenemos cosas más competitivas, pero más desconflictivizadas, ¿no? Y eso también me lleva a pensar. Otro flasazo, ¿no? Creo que es por noviembre, todas las televisiones hablan en algún rincón del telediario, del maratón de Nueva York, que es pues el rey de los maratones de todo el mundo. Y quienes allí saldrán, además de mucha gente corriendo el maratón anónima, pues serán también algunos aristócratas europeos, gente del IBEX 35, famosos, que bueno, poco o nada tendrá que ver dentro del contexto de la noticia con el hecho de que allí se esté produciendo un ejercicio físico, ¿no? Y me lleva a pensar también pues un poco sobre cómo, al menos en ese contexto, el correr es aquello, ¿no? De un ejercicio de distinción social, ¿no? De exhibición, de alguna manera. Y muy relacionado con esto, en una de estas muchas carreras tituladas Carrera del Emprendedor que han surgido a lo largo de los últimos años, pues yo me fijé quién está detrás de esto. Y en la que yo, al menos en aquella que yo me fijé, pues había una fundación que es la Fundación Créate, que casualmente es la misma fundación que estaba impulsando en aquel momento un plan de para meter una asignatura o unos talleres, no sé exactamente, sobre emprendimiento en los colegios a niños, que también me dio un poco que pensar como en aquel contexto, aquello de correr de aquella manera, pues tenía un poco que ver con aquella ideología neoliberal que nos inunda de una manera cada vez más, ¿no? Entonces, un poco, pues como supongo que a todos nos surgen las cosas que vamos escribiendo, contando o imaginando, aunque luego no lo llevemos al papel, pues yo me puse a unir un poquillo cabos. Y porque yo de allí saqué cosas buenas, que no son buenas ni malas, pero que me contaban cosas y cosas que consideraba abiertamente negativas. Cosas buenas, pues yo me encontraba gente que estaba haciendo uso de su tiempo libre y estaba disfrutando como en ese momento yo les apetecía. Y aquello a mí me parecía muy bien. Contaba cosas que sin ser ni buenas ni malas, me creo que a mí me contaban cosas del mundo en el que vivo, ¿no? Y me contaban, pues cuando os digo este señor que salía a correr a la hora aquella, pues me contaban cómo estaba cambiando el mundo, ¿no? En el que estamos viviendo. Que antes se jugara más al fútbol y ahora menos a correr, se salga más a correr, no es ni bueno, no es ni mejor ni peor, mejor dicho. Pero sí que puede que nos quiera decir algo, ¿no? Que nos ayude a describir en la cabeza el sitio en el que estamos. Y luego cosas que yo considero negativas, que tienen que ver con esto que digo, que al menos bajo mi punto de vista, esta traslación de estos valores neoliberales, yo los considero negativos. Exactamente. Entonces, de ahí un poco el contra, el running del título. Porque el ensayito que yo escribí no iba de correr, iba del running, que era un poquillo esa locura masiva, espectacular, última. Correr, precisamente por ser uno de los deportes más sencillos y, digamos, más antiguos, en el sentido de que, aunque no formalizado como deporte en sí mismo, sino como hecho de correr, se ha hecho siempre y se puede hacer con una camiseta de un taller mecánico y unas zapatillas viejas. Precisamente por eso, el hecho de que el discurso neoliberal se lo hubiera traído para sí, me parecía como todavía más potente la idea, ¿no? Es decir, una cosa más sencilla que la sea un cubo, de repente es una cosa que sirve como vehículo de distinción social, ¿no? Me pareció un poquito locura, ¿no? Y entonces lo utilicé como excusa para escribir, si alguien se lee alguna vez el ensayo, pues de cosas que tienen un poco que ver con la ciudad y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la universidad y estudié historia, pues en las clases de arqueología y prehistoria, que son las más las que a mí menos me gustaban, me hablaban de una cosa que era el fósil director, que normalmente es la cerámica, ¿no? Que es ese elemento constante que sirve para fechar los estratos y, es decir, lo que siempre aparece en todos los estratos de todos los yacimientos para poderlo comparar y saber cómo, bueno, pues yo utilicé el deporte y concretamente esta manifestación un poco extrema del correr, que es el running, para elaborar este discurso. Y me puse un poquillo a pensar sobre el tema, ¿no? Porque me parece también una metáfora, el corredor ese de noche corriendo, del escapismo y de la soledad y de la individualidad que nos inunda, ¿no? Insisto en que una metáfora, no quiere decir que ese señor luego no tenga una vida social magnífica, ¿no? Entonces me puse a mirar un montón de páginas web, de foros, de revistas online. En papel podía haberlo hecho, pero la verdad es que no me gasté dinero en esto. Y me puse a leer todo lo que la gente más implicada en el tema hablaba sobre el tema o todo lo que se dirigía a esas personas, ¿no? Y lo que encontré, bueno, lo que empecé a aislar y lo que empecé a hacer círculos y a tachar, pues fue un campo semántico encontrado por doquier. Las palabras superación, éxito, coaching, talento, libertad, esfuerzo, actitud, desarrollo personal, que enseguida a mí me saltó una alarma de algo que no me vino de totalmente nuevas, que yo ya intuía al ponerme a hacerlo, pero me confirmó y me ayudaba a profundizar en cómo ese campo semántico era absolutamente coincidente pues con el campo semántico del texto de los PowerPoint de una escuela de negocio o de los libros de autoayuda. Hay muchos libros de autoayuda centrados en el deporte, concretamente en correr, además. O de los memes estas que circulan por Internet, muy preñados de este pensamiento positivo, ¿no? Y bueno, pues veía, ¿no?, pues que de alguna manera en este a través del running, ¿no?, de esta manifestación del discurso público del running, estaba ahí vehiculizado pues lo mismo que en ese PowerPoint, ¿no?, ese discurso neoliberal. Hay una figura que no sé, muchos conoceréis, que viene a la cabeza, que resume muy bien esto, que es el Joseph Hagrap, que es un señor que es broker, corredor extremo, al que ya no le vale correr, pero tiene que hacer un super Ironman o lo que sea para superarse más, que además su cuerpo es su personaje es el producto que él vende a través de libros de autoayuda y de memes en Internet. O sea, él ya es como el resumen, le podría haber dicho: Joseph, escribe tú el libro mejor, Pero sí, pero bueno. Entonces, iba un poco de esto la cosa. Cómo esto, que en principio estaría en algo en la sección de management o de literatura gerencial, que dices, hostia, esto es algo minoritario, en realidad es algo que está preñando absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que pensé yo, por mi formación de historiador, es cómo, en realidad, el deporte, el análisis de deporte en relación con la sociedad, es algo que se había hecho mucho ya antes en relación, por ejemplo, la escuela marxista británica y otros que no son historiadores, desde Weber hasta Norberto Elias, habían ya hablado del deporte como reflejo o como manera de analizar el nacimiento de las sociedades industriales, también sobre el nacionalismo y cosas así, ¿no? Eso estaba como muy escrito. Pero pensé que en realidad la sociedad un poco última nuestra, no más desindustrializada, en realidad no lo pensé, sino que lo corroboré, estuve documentándome y no encontré que hubiera mucho escrito, más allá de cositas sueltas, muy fragmentarias, sobre cómo el deporte se relaciona con nuestra sociedad actual. Entonces, bueno, pues yo intenté, muy modesta y muy brevemente, hacer un granito, una aportación muy pequeñita sobre esto. Lo que se hablaba, por ejemplo, sobre esa relación al capitalismo llegando, al capitalismo industrial, mejor dicho, llegando a nuestras vidas, pues tenía que ver con cómo, por ejemplo, se ha descrito esos deportes ingleses que triunfaron a finales del XIX y se extendieron en el siglo XX, por ejemplo, el fútbol, eran un entrenamiento vital para la gente en las fábricas. Se ha escrito mucho sobre cómo dos equipos compitiendo entre sí con unos tiempos fijados estrictos, con unas reglas también estrictas, con unos árbitros, eran una buena metáfora y un buen entrenamiento vital, además de una buena manera de sacar al obrero de la taberna, que es una resistencia al trabajo asalariado que existía en ese momento, pues servía a esos efectos, ¿no? También se ha escrito sobre cómo, a propósito, por ejemplo, del nacimiento de las Olimpiadas modernas, cómo las Olimpiadas modernas nacen como vehículo de la modernidad hasta el punto que hay un momento en el que se decide que las primeras Olimpiadas se van a celebrar a la vez que la Exposición Universal de París, en la que se hizo la famosa Torre Eiffel, pero luego por una cuestión de fechas no se hizo, pero tiene esa misma función en ese momento, ¿no? Y se ha escrito mucho cómo esa competencia entre naciones, pues en las Olimpiadas, el deporte a través de esas Olimpiadas modernas tiene mucho que ver con con la consolidación de esa idea de Estado-nación, por ejemplo, ¿no? Pero también sucede que en el siglo XX hubo una reapropiación de ese deporte que en principio era un deporte de élites, ¿no? O sea, ese deporte que nace primero en los estratos aristocráticos para favorecer unas ideas muy ligadas a lo militar y que luego la burguesía industrial también acoge como propias, cuando llega la sociedad de masas a la altura de los años 20, el obrero ha conquistado unos salarios más altos y también ha conquistado el famoso 8-8-8, 8 tiempos de 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, o sea, 8 horas para su tiempo libre, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, de repente aparece una cosa nueva que es ese tiempo que, por cierto, también será un objeto de mercantilización, y la sociedad obrera entonces empieza a disputar el deporte, ¿no? Eso se ve muy bien si tú lees las revistas sobre deporte, por ejemplo, Gran Vida es un título de una revista que si tú la ves a principios de siglo española, si la ves en la hemeroteca, está digitalizada a principios del siglo XX, pues allí lo que vas a encontrar es una información claramente dirigida a las élites. Es decir, la gente que está allí leyendo sobre boxeo en ese momento, o la gente que está leyendo sobre carreras, o la gente que está leyendo sobre muchas cosas, cualquier deporte de los que hay en ese momento, tiene al lado un artículo sobre finanzas y al lado un artículo sobre viajes, en un momento en que la gente no viaja por ocio. Pero a la altura de los años 20, Gran Vida, o sea, sin saltar de cabecera, ya está dirigida a un público mucho más amplio. De manera que, por ejemplo, los combates de boxeo en los años 20 ya son espectáculos masivos en los cuales la gente que está arriba del ring es gente que está muy lejana a esa coreografía pugilística de caballeros y es más bien gente que ha nacido en el puerto de o en un arrabal de una ciudad industrial. Entonces, esto que estaba tan... Bueno, y el punto de esa colisión, porque claro, en ese momento también las sociedades obreras, los partidos políticos, los sindicatos, eso lo quieren apropiar esto para sí, como, muy lógicamente, como método de encuadramiento político para atraer gente a su partido. O como simplemente también también como en lugar de exaltar unos valores que remiten a la fábrica, para exaltar unos valores de solidaridad, ¿no? Y esto, pues no, yo creo que antes de la Segunda Guerra Mundial, el punto que yo considero, al menos a mí me ha parecido muy significativo, como un punto de cesura claro en cuanto a esa conflictividad entre el amateurismo y el profesionalismo, sería las Olimpiadas Obreras de Barcelona. ¿Conocéis? Que en julio del 36, un día, iban a empezar unas Olimpiadas en las cuales iban a participar como 6.000 hombres y mujeres de más de 20 países diferentes, que son unas Olimpiadas Obreras que están en contraposición a las Olimpiadas de Berlín, que todos conocemos, sirvieron de vehículo propagandístico para Alemania de Hitler. Cinco minutos, perfecto. Iban a empezar el 18 de julio en Barcelona y todos sabemos por qué, pues no pudieron empezar, obviamente. Algunas de las personas que estaban allí luego fueron brigadistas, estuvieron en el frente de Aragón. Es decir, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya lo que asistimos es progresivamente a una mercantilización extrema del deporte como espectáculo, al margen de la práctica deportiva cada cual. Y curiosamente, y sobre todo ya acelerado de manera clara a partir de los años 70, la crisis del petróleo y la desindustrialización masiva de, al menos, de las sociedades occidentales, asistimos a cómo las licencias federativas de deportes en equipo van bajando. Los deportes en equipo siguen siendo los reyes, esos deportes que los ingleses han llevado por su imperio y por sus sitios en los que tienen relaciones mercantiles, por ejemplo el fútbol en Irún o en Huelva con los ingenieros de las minas o de los astilleros, siguen siendo grandes espectáculos en el mundo globalizado, encerrados en la televisión y en el estadio. Pero en la práctica individual van surgiendo deportes más individuales, como todo lo que tiene que ver con la actividad en un gimnasio, o como tiene que ver, y aquí enlazamos un poco con el running. El running, de hecho, todavía llamado jogging, nace un poquito en esa sociedad estadounidense posbélica, en la cual se ha creado esa estructura que vemos en las películas de suburbios, porque la clase media blanca se ha huido del centro de las ciudades ahí. Se están creando sociedades muy sedentarias en las cuales el automóvil y electrodoméstico, en ese caso para las mujeres en aquellos años, se vende como elemento democratizador, y empieza a haber una preocupación grande porque la gente de mediana edad empieza a tener grandes problemas de corazón. Entonces lo que pasa es que empiezan a surgir métodos de acondicionamiento físico, y entre muchos parecidos, el que más triunfa es pues uno que es el jogging, que es uno que populariza un entrenador, que es Bill Bowerman, que curiosamente es uno de los fundadores de la firma deportiva Nike, ¿no? Significativo, aunque no causalidad, ¿no? No quiere decir nada realmente. Cuando pasan los años y la gente allí mismo en Estados Unidos vuelve al centro de las ciudades, porque se dan cuenta que han dejado a la gente pobre, a la gente racializada, unos sitios con un capital cultural, simbólico y económico brutal, que es el centro de las grandes ciudades, y vuelven ahora que además valen 4 duros, ¿no?, y expulsan esos procesos de gentrificación a la gente, pues la gente vuelve ya con las zapatillas de deporte al centro de las ciudades, y ese jogging pues ya tiene ese matiz inequívocamente urbano que ahora sí ya tiene el running, ¿no? Y ya empieza a hacerse cada vez más competitivo sobre todo con uno mismo, ¿no?, que es un poco el matiz que para mí tiene, ¿no?, que es cómo esa competitividad se lleva al extremo, hasta el punto de que uno ya no compite con los demás, sino que compite con uno mismo, y que tiene mucho que ver, y esto es a donde quería llegar, o al menos a mí me lo parece, con esa sociedad que tenemos donde el individualismo es central, es un eje central, y donde, desde las relaciones laborales, porque están mucho más individualizadas, todo está mucho más atomizado, ¿no? Yo también me voy a saltar un montón de cosas que tenía por aquí, ¿no? Espero que no quede muy desilvanado todo lo que os he venido contando, porque claro, me estoy saltando cosillas. Pero bueno, me parecía interesante contar cómo también en este momento estamos, y desde los 80, bajo mi punto de vista, hablando de una concepción moral del cuerpo, ¿no?, una concepción moral del deporte, ¿no? Después de la locura aquella de los 60, de los 70, pues vino la resaca moral del SIDA, del neoliberalismo de Thatcher o de Reagan, pues viene un poco con ese culto al cuerpo que tiene que ver, lo negativo sobre todo para mí tiene que ver con el nexo moral que tiene, ¿no? Lo que es bonito es lo que es bueno también, lo que es joven es lo que es puro, de alguna manera, ¿no? O sea, entonces, esa visión moral del cuerpo, que a mí me parece criticable, me parece preocupante, tiene que ver también con esa figura del yuppie de los años 80 y 90, que es para mí una versión precrisis del actual figura del emprendedor y que tiene que ver con este campo semántico con el que había empezado a contaros, tiene que ver con esto del running, ¿no? El yuppie era un tipo arrogante que llevaba en sí mismo la figura del neoliberalismo, ¿no? Después de la crisis y que los grandes líderes dijeran con la boca pequeña aquello de que había que reformar el capitalismo, bueno, pues ese tipo que era el ejecutivo de Lehman Brothers se le señala con el dedo, ya no puede ser el héroe social. Entonces el héroe social nuevo es un tipo que sin variar sus valores reales y de fondo y sin dejar de ser el vehículo neoliberal por excelencia, es ahora el emprendedor que está adornado con una serie de ropajes mucho más aceptables para todos, que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa, con un look mucho más urbano, mucho más amable, mucho más cercano, que tiene que ver con, bueno, pues ya no es ese engominado arrogante que todos teníamos ahí en vista en la peli de Wall Street, etcétera. Ahora es esa otra persona. Y entonces en esa otra pequeña fase de continuidad de lo mismo, yo lo que veo es esa semejanza. Y acabo ya, ayer, leyendo un párrafo, porque tenía mucha razón esta mañana Tomás cuando decía que esto de hay que, pero cómo, ¿no? Bueno, yo no tengo ni idea de cómo, pero lo que sí que me gustaría por lo menos es devolver algún reflejo de cosas que sí entiendo tienen unos valores muy positivos, porque en las carreras estas populares no solo veo esto, las carreras populares cuando después se van a tomar una tortilla con los amigos también veo otra serie de valores sociales, populares y positivos, que a lo mejor son los que hay que rescatar, pero que obviamente no son los que están en el discurso público, que es lo que yo aquí estoy criticando. Entonces voy a leer un párrafito, que aparentemente no tiene mucho que ver, pero si no, no lo leería, creo que sí, que es de un post de... A ver si lo encuentro. Aquí está. Este es un post que me gustó hace tiempo, que hablaba de cultura, realidad. Hablaba de programas culturales de partidos políticos. César Rendueles, conoceréis muchos de vosotros, ¿no? El, bueno, profesor en la Facultad de Sociología y filósofo. Él escribió un post que se llama Más deporte y menos cultura. Y yo creo que es totalmente extrapolable a lo que podríamos decir más deporte popular y desmercantilizado y menos deporte espectáculo y menos deporte como vía de transporte de ideología y de status quo, ¿no? Entonces lo que decía es, lo más parecido que conozco a lo que tendría que ser un centro cultural, un museo de arte o una sala de conciertos es la cancha cochambrosa, la biblioteca y el parque infantil que hay en mi barrio. Los dos primeros están abarrotados 7 días a la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y tienen un fuerte grado de autoorganización mediada institucionalmente. Por la pista de fútbol pasan alumnos del colegio de al lado de su clase de gimnasia, liguillas municipales, celebraciones de cumpleaños, niños pequeños que la atraviesan en bicicleta y hacen guerras de pedradas, adolescentes que alternan el fútbol con los porros y el botellón, cuarentones aficionados al baloncesto. Este era el que intenté yo cuando intenté, pero me habían quitado las canastas. Y lo mismo ocurre en la biblioteca. A las 9 de la mañana de cualquier sábado hay una cola que da la vuelta a la manzana. Está lleno de estudiantes que empollan y aprovechan los descansos para ligar, pero también de niños que van a cuentacuentos organizados por algunos padres, de jubilados, de aficionados a la poesía que acuden a los recitales, de personas sin recursos que van más allá de leer el periódico en un lugar caliente y a consultar internet. Bueno, pues es un poquito esto, ¿no? Toda la potencialidad y todo lo que realmente está también pasando alrededor del correr, que yo elegí como ejemplo, o de cualquier tipo de deportes, pues es un poquito lo que yo creo que hay que resaltar y en lo que hay que incidir. La desigualdad de fuerza es clara, ¿no? O sea, los tipos que tienen poder para grabar el anuncio de Iberdrola con un corredor, o los tipos que tienen poder para tener una editorial que publica libros de autoayuda trasladando una serie de valores individualistas basados en el correr, pues tienen más poder. Pero en la medida que podamos, pues yo creo que este es el deporte que a mí me interesa como hecho social. Y bien, nada más.